¿Quiénes son los que traen el rap social? Es el sarcasmo y el Messi me está rapando la doble. Aroma tabacal natural me inspira. En parte de historia, realidad y actualidad. Sociedad, sociedad, social. Aroma tabacal natural me inspira. En parte de historia, realidad y actualidad. Sociedad. Conexiones, mis canciones, tentaciones. Me conecto en un mundo de imaginación, inspiraciones, Sudamérica, naciones, pasado revoluciones. Buscaron soluciones matando a soñadores. Mil barrios creadores hasta la muerte, mis colores hasta la tumba con honores. Rojo, blanco, azul, tinta y extensión de mis pasiones. Dos MCs, dos mentes, llenas de ilusiones. Dos conceptos que se fusionan y componen. Al poder y la última luz de armas se oponen, aportando en creaciones. Voces sin roces, nuestras visiones replegadas en textos, composiciones de alteraciones en poblaciones, en condiciones sin precauciones. Jóvenes que de la droga cuando quieren disponen. No hay limitaciones para que no funcionen tantas malas acciones. No hay limitaciones para que no funcionen tantas malas acciones. Ojos que no ven, corazones que no sienten dolores. Calles alrededores, pobres en paredes. Ilustraciones de política cínica y atípica. Se me enorgullece mi vista por rapero, pintores, gente de esfuerzo, de arresto, atrevimiento, movimiento, luchando por cimientos, pobladores, emprendedores, muchos moradores, dignidad para casa, mejores, batalla de humillaciones del pueblo, congregaciones, manifestas de murales de oposiciones. América Latina, no me desamores. América Latina, ya no me decepciones. América Latina llora por sus confusiones. América Latina llora por sus errores. DJ Messi de rapaz en el micrófono, él le pone el toque. Doble A coalición sin imitaciones. Frente alto y la Florida rima de pacto y valores. Oh no no, oh no no, oh no no, oh no no, no no no, no no. Aroma tabacal natural me inspira. En parte de historia, realidad y actualidad. Ya sabes, pero sobre todo, ahí en el barrio.